Visitas toquedequeda.net/bullpen. Bienvenidos al podcast número 81 del universo Marvel. Mi nombre, señoras y señores, es... Giovanni Cookie. Es Giovanni Cookie Arevalo. Y esa voz que escucharon desde allá, desde a punto de iniciar el Ragnarok, es del señor Mauricio, Mauricio Matamoros. ¿Cómo estás, señor Matamoros? Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también en esta cabina con paneles solares, con pañales, con sillas en perfecto estado, ¿no? Nos acompaña el licenciado, el señor, el don Abraham Morales. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, para los que nos han seguido desde el podcast número uno, pues ¿qué habrá quien nos habrá seguido desde el podcast número uno? Ya, yo creo que sí, ¿no? Ya deben ser veteranos. En el podcast número 80, porque es el podcast número 81, estábamos hablando de Brian Michael Bendis, uno de los arquitectos. Muy bien. Uno de los arquitectos del nuevo universo Marvel, ¿no? Digamos que es uno de los arquitectos del universo Marvel, yo creo que desde hace unos 5 años que se empezó a fraguar todo lo que está sucediendo ahorita. Y estábamos hablando en primera instancia de todo lo que había hecho en sus inicios de cómic independiente, ¿no? Pero ahora vamos a entrar de lleno de todo lo que ha hecho con el universo Marvel. Porque muchos me dicen, pues ¿para qué hablas de todo lo que hacen otros autores si no lo vas a publicar? Pues es que no tenemos los derechos para publicar otras cosas, ¿no? Pero lo que ha hecho Brian Michael Bendis de lo nuevo en Marvel, si no lo hemos publicado ya, lo vamos a publicar, ¿no? Así se habla. Entonces, pues hablemos en aquel entonces en el que a Joe Quesada y a otras personas estaban ya entrando, digamos, en la nueva etapa de Marvel. Están diciendo, no, pero ¿cómo hacemos que Marvel sea, pues, otra vez como una editorial de cómics, de House of Ideas, de cómo hacerla pues, otra vez rentable, cómo traer nuevos lectores y todo eso? Y pues Joe Quesada decide, pues, traerse, pues, a un pelón que se llama... Mauricio nada más se ríe. Seguro se acordó de un albur como todos los demás de aquí. No, simplemente se escuchó muy chistoso. Por eso nada. Okay, bueno, a un calvo. Bueno, a un poco pelo, como diría ese tema de cha-cha-cha. Ajá. ¿Sí era cha-cha-cha? Pues la de no lo conocí. Poco pelo. Pero digamos que en ese entonces, cuando se estaba reestructurando Marvel, se les ocurrió, pues, hacer el Marvel, toda la línea Ultimates, ¿no? Bueno, uh-huh. Ultimate más bien, ¿no? Uh-huh. En la cual se estaba reestructurando a todos los personajes para hacerlos más asequibles a las nuevas generaciones, ¿no? Y que obviamente, pues en ese momento, pues uno de los principales responsables del éxito del universo Marvel, pues obviamente fue Brian Michael Bendis, porque él empezó haciendo o escribiendo Ultimate Spider-Man. Después él también estuvo metido con Ultimate Fantastic Four, si no me equivoco, y creo que también por ahí estuvo con Ultimate X-Men, si no me equivoco, ¿no? Fantastic Four lo hizo Warren Ellis, ¿no? Uh-huh. Pero creo que él estuvo, o sea, sí, pero creo que Bendis y Mil y estuvieron como metidillos ahí. Y pues ha sido con Ultimate Spider-Man una de las corridas más largas, ¿no? Uh-huh. Sí, ha sido un fácil, ya estuvo en todos los títulos. Exacto, o sea, sí, Bendis estuvo, digamos, como dándoles el empujón de tripas, ¿no? A todos, ¿no? Los numeritos. Pero digamos, o sea, sí que esa es parte importante y que ahorita nosotros estábamos publicando Ultimate Spider-Man. Y una de las partes que yo creo que más es rescatable de Ultimate Spider-Man, pues además del dibujo de uno de los grandes veteranos de Marvel, que es Mark Bagley, que él de hecho se hizo famoso, pues, en los 90 por todo este asunto de Maximum Carnage. ¡Publica Maximum Carnage! No saben lo que piden esos editores, ¿no? Pero bueno, ¿no? Mejor que por ahí estuvo Mark Bagley, ¿no? Ajá. Pero una de las partes más interesantes de la corrida Bagley-Bendis es justamente que, o sea, aunque es una serie de mucha acción y que pasan muchas cosas, aún así es una serie que ha llevado al extremo. Yo creo que es una serie muy divertida en el aspecto de que los diálogos son muy divertidos y que les ha dado como más peso a los, más que a los superhéroes, digamos, a las personas, ¿no? Porque de hecho, ha habido números en los cuales ni siquiera sale el Hombre Araña, ¿no? Como tal, como el Hombre Araña disfrazado, sino que simplemente sale Peter Parker o sale Mary Jane, ¿no? Y eso es lo que lo hace, yo creo que, una ser interesante en ese aspecto, claro. Porque son, son cómics de superhéroes sin necesidad de tenerlos ahí todo el los tiempo, disfraces, ¿no? Sí, ajá, claro. Exacto, ¿no? Sí, sí, claro. No, me acordé de lo que hizo Frank Miller con Man Without Fear, ¿no? Esta claro. serie que era una especie de año uno de Daredevil, donde nunca aparece Daredevil. Pero es una maravilla de novela gráfica, ¿no? Y bueno, es tiene que ver con lo con, precisamente con esto. Números en los que no aparezca Spider-Man, sino simplemente exacto. ves el conflicto de la vida diaria de todos los personajes de Spider-Man. Uh-huh. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Exacto. Claro, lo tiene que escribir alguien como Bendis para que sea interesante. Uh-huh. Exacto. Digo, ese proyecto de Ultimate... A mí realmente me pareció muy aventurado cuando surgió, cuando lo presentaron y cuando uh-huh. se empezó a vender. Yo tenía realmente muchas dudas porque simplemente un par de años antes, John Byrne había llevado a cabo algo más o menos parecido con el Spider-Man Year One. Uh-huh. Y a pesar de que a mí visualmente me gustó mucho, a mí John Byrne me parece que sigue siendo un gran autor, a pesar de que ahorita hace algunas historias medio flojas. Pero sin duda ha hecho algo de lo más sobresaliente en sí. la historia sí. de superhéroes. Sí. Pero ese proyecto que hizo de 13 números me parece de Spider-Man no fue muy... Muy bien recibido, claro, además también. Y este Ultimate Spider-Man que comenzó Brian Bendis con Mark Bagley realmente era una moneda en el aire, ¿no? Pues resultó toda una maravilla que ha trascendido pues, modelos, editores, modas, lectores. Y ha quedado todo un concepto que pues vemos que sigue creciendo, ¿no? Porque todas las series dentro del universo Ultimate continúan vendiendo muy bien y continúan presentando realmente historias interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo ahora, bueno, eso es digamos que por el lado de Ultimate Spider-Man, ¿no? Que Brian uh-huh. Michael Bendis, digamos que es como un pulpo, ¿no? Porque él está en muchas series. Y justamente otra de las grandes, grandes, grandes series que escribió Brian Michael Bendis, y esta al lado de Alex Malib, estamos hablando de toda la corrida que hizo de Daredevil. Sí. ¿No? Todo lo que fue que es, ¿cómo se llama? Que es grande y que en este momento pues tiene Ed Brubaker, ¿no? Que digamos uh-huh. que es un digno sucesor de Brian Michael Bendis, pero todo lo que hizo con todo este asunto de que me van a entambar a Daredevil y que él está luchando y que dice, no, es que no soy Daredevil y todo eso. No, y que se convierte en el Daredevil se convierte en el nuevo Kingpin. En el nuevo Kingpin de Hell's Kitchen, ¿no? Uh-huh. Entonces toda esa corrida es impresionante porque además en muchísimos números, pues realmente no sale Daredevil, sino simplemente son los conflictos de Matt Murdock y los conflictos de Hell's Kitchen. Yo me acuerdo unos números en los cuales están como en una especie como de grupo de autoayuda, en una iglesia, en el cual están hablando de cómo ha tocado a estas personas Daredevil, que a mí se me hace, toda esa parte es impresionante, ¿no? De cómo la va llevando. Es una historia, es perfecta, es historias perfectas, ¿no? Además, que logra, bueno, a mi juicio esa historia me pareció una de las mejores adaptaciones del moderno cine oriental de horror, a lo que viene siendo de la historieta, porque ese personaje secundario que sale por ahí es realmente espantoso. Y hace como demonio, forma, ¿no? Sí, estaba espantoso. Sí, sí, sí. En la forma que la desarrolla Bendis es realmente extraordinaria, ¿no? Sí. Como nonato del infierno, ¿no? Sí, sí. Sí se ve súper gachito, ¿no? Entonces, esa es otra muestra de que no necesariamente debes de tener al encapuchado todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí, o sea, si puedes desarrollar una muy buena historia y que de hecho, pues como la historia la dejó Bendis, pues ahorita todo lo que hace Ed Brubaker ya con Daredevil entambado, también es una historia bastante interesante, esa historia, ¿no? La presión está muy buena. Pero justamente esta historia es buena porque los antecedentes son muy buenos, ¿no? Y que además uh-huh. Ed Brubaker también es como del estilo un poco de Bendis, o sea, es muy uh-huh. buen narrador y sabe contar muy buenas historias. Pero digamos, ese es el lado de Bendis pues más oscuro. Pero ahora si nos vamos al lado de los Avengers, antes de que entrara Brian Michael Bendis a los Avengers era una serie que ya iba muy para abajo, ¿no? Que ya se estaba vendiendo poco, la gente realmente ya no estaba interesado como tanto en las historias, pero lo que sucede es que pues ahí le ofrecen el título de los Avengers y él dice, va, la agarro, pero con la condición de que me dejen hacer lo que yo quiera, ¿no? Claro. De que me dejen matar gente, de que me dejen hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces pues dicen, pues va, ¿no? Y es entonces en ese momento cuando sale pues digamos la parte final de los Avengers, que fue el arco de caos en el cual pues la Bruja Escarlata pues se le bota, ¿no? La canica uh-huh. y pues ataca a los Vengadores y que se nos muere Ojo de Halcón, ¿no? Sí. Y que se nos muere Ant-Man, también, ¿no? Y se muere también Vision. La Visión. Ajá, la Visión también se muere. Y entonces esa es una serie muy interesante porque ese es una, pues un arco en la cual pues los Vengadores están completamente desunidos, ¿no? Pues de hecho, el título ahora es Avengers Disassembled, ¿no? Los Avengers desunidos. Entonces, eso da pie a otro de los grandes proyectos de Brian Michael Bendis, que de hecho da como resultado muchas de las cosas que están pasando actualmente en Marvel, que es el House of M. Que de hecho una de las cualidades de Brian Michael Bendis que yo le veo es que hace historia en las cuales sí hay consecuencias, porque por ejemplo en Maximum Carnage publica Maximum Carnage. En Maximum Carnage es una historia en la cual hay mucha acción, sale Venom, sale Maximum Carnage, pero al final no es algo que, como sea, que digas, ay, es que en Maximum Carnage pasó esto, pues ¿no? Nomás se agarraron a madras. Exacto. Ya, ¿no? En cambio, con House of M es una historia en la cual, que es una continuación directa de los Avengers, de Caos, y pues en la cual, pues la Bruja Escarlata que se pone super picky y dice no more mutants, ¿no? Y ahí es cuando se los lleva la super corneta, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí también en House of M una parte como muy interesante es la parte en la que se cumplen todos los deseos de los personajes de Marvel, ¿no? Y eso es algo que todos quisimos ver siempre. O por lo menos yo, no sé, Mauricio, si alguna vez pensó en pinche Peter Parker, pero con ese talento podría ser millonario, ¿no? Y bueno, a lo mejor en aquellos tiempos uno alucinaba creándose esas como historias alternativas que ahora podemos ver escritas en House of M, ¿no? Peter Parker es un científico reconocido. Aparte, le va re bien. Y además es actor también, ¿no? Creo que no es actor. Recuerdo. Pero bueno, por ejemplo, comerciales. Pero por ejemplo, Logan como director, como el nuevo Nick Fury. Digamos como el nuevo Nick Fury de S.H.I.E.L.D. que tiene a su, ¿qué? Su Red Patrol, creo. No, es de... ¿qué? El Escuadrón Escarlata. El Escuadrón Escarlata, una cosa así. Que Mystique anda ahí con ella. Sí, Rogue también, ¿no? Sí, o sea, bueno, todo ese análisis que hace Bendis de los deseos máximos, así, los deseos definitivos de cada personaje de Marvel, a mí eso es así. No, me parece una genialidad. El caso de Peter Parker es súper polémico porque él despierta no con Mary Jane, sino despierta con Gwen Stacy. Sí, entonces en el fondo dices, híjole, creo que la pelirroja. Sí, nomás se le fue el como plato. Como que de... nada más se la anda echando al plato. Pues, pero sí, por no pero dejar, a quien ¿no? quiere es a la güerita. Sí, qué mal. Bueno, es una parte, te digo, esa parte me parece así como muy divertido. Y que el Capitán América es como si nunca, o sea, así como si nunca hubiera muerto porque ya está súper ruquito, sí, ¿no? O sea, él así regresó de la guerra y pues anda ahí unos edificios súper gachitos, sí, ¿no? Sí, todo que ahorita eso, ¿no? Que mencionas al Capitán América, recordé una serie que no se ha mencionado de Bendis, precisamente ahí en Marvel, y que también ha tenido mucho que ver ahorita en el desarrollo del universo Marvel, ¿no? Una serie que se llamó Alias, y que fue protagonizada por una superheroína que ya había dejado de ser superheroína y que ahora se dedicaba a ser investigadora y también reportera para el Daily Bugle, ¿no? Y lo recordé a partir del Capitán América porque en esa historia, a pesar de que mucha gente no la leyó, se desarrolla una historia muy interesante del Capitán América y un amante que tiene. Entonces, eso se los comento más o menos para que vean el tono de la serie, que es buenísima, ¿no? La serie precisamente tuvieron que cancelarla porque vendía poco, pero Bendis rescató los personajes para los Vengadores y esos personajes se han convertido en parte central de lo que ahorita sucede con los Avengers, ¿no? Exacto. Y sobre todo, bueno, yo ya me había adelantado un poco, pero bueno, digamos que este es que era como una realidad alterna en la que todos los personajes tenían lo que siempre habían querido, ¿no? Por ejemplo, pues Magneto era el rey, ¿no? Digamos, era el monarca máximo de la... Y pues tenía a su House of M, ¿no? Digamos, a la dinastía M, ¿no? A la casa de M. Y pues obviamente, todo parecía indicar que todo era como una realidad perfecta, ¿no? Porque, por ejemplo, Iron Man era pues un científico igual, pero que lo trataban... O sea, así como que lo excluían porque decían, no, pues tú no eres mutante, güey, ¿no? O sea, tú ahí tienes tus maquinitas y todo, pero pues la neta no. Y sobre todo, pues en este mundo, pero de pronto, como siempre, Wolverine hace su desmadre, se acuerda y dice, no, pues esto no está bien. Claro. Claro, ¿no? Y entonces empieza ahí como a organizar a todos los personajes y pues se le echan encima a Magneto, que en realidad en ese entonces todo el mundo piensa que Magneto es el responsable de House of M, sí, cuando en realidad la verdadera responsable o los verdaderos responsables pues es Wanda Maximoff, que es la Bruja Escarlata, uh-huh, y Quicksilver, ¿no? Que es Pietro Maximoff, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí se arman los madrazos, ¿no? Y al final la Bruja Escarlata le dice al Doctor Strange, pero es que pues la naturaleza de estos cabrones está en pelear, ¿no? O sea, no pueden quedarse en esta realidad que yo les he construido, en la cual todos son felices, sí, no tienen un pedo, pero no, tienen que hacer su desmadre. Y es justamente cuando dice, ah, sí, pues no más mutantes, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento ahora sí les carga el payaso a todos, ¿no? Que es cuando ya todos regresan a la realidad y es cuando inicia otra serie que digamos es la continuación directa de los Avengers y la continuación directa del House of M, que es que son los New Avengers, que es cuando ya viene todo el equipo nuevo, ¿no? Que es como digamos como el super equipo Marvel, ¿no? Porque tiene pues a todos los pues a los personajes más vendedores de Marvel. Sí. También más o menos a esa altura es cuando Bendis escribe Secret War. Claro. Con dibujos extra, bueno, pinturas de Alex de Gabriel de Otto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es ahí que se explica en dónde da Nick Fury? Uh-huh. Y ahí está la semilla de Secret Invasion. Y ahí está y la semilla de Secret Invasion. Toda esa construcción de historias en diversos títulos, Avengers, House of M, X-Men y Secret War, uh-huh, poco a poco junto con Civil War, va creando el escenario para lo que en estos días está haciendo temblar la escena del universo Marvel con Secret Invasion. ¿No? Y es justamente uh-huh todas estas series porque de hecho... O sea, la mente maestra de Bendy, sí, ¿cómo se llama? O sea, él, no, pues sí, él se decía, o sea, pues él decía, yo realmente sí había pensado en todo esto, ¿no? O sea, como diciendo yo, no, sí, no dudo, o sea, se nota, ajá, o sea, se yo había pensado en todo esto y esto obviamente todo lo que pasa con Endangered Species es el resultado de una historia de Brian Michael Bendis, que es House of M, y obviamente todo lo demás que viene pues, se basa en el cual están pues tratando de encontrar el gen mutante otra vez, ¿no? Como para poder resarcir el daño y que otra vez pues los mutantes sean, pues digamos, una población en aumento. Pero en el caso de Secret Invasion, hay como varias pistas que supuestamente Brian Michael Bendis ha dejado en varios cómics, en el cual dejan en evidencia que hay una infiltración Skrull en el universo Marvel. Y es justamente... Y desde hace ya un buen rato, años, ¿no? Años, ¿no? Porque una cosa que tiene Bendis es que él aprovecha lo que se ha publicado, cómics sesenteros, cómics setenteros, como parte de su plan maestro del universo Marvel, ¿no? Por ejemplo, la guerra Chris Krull, él la toma como parte de... Ah, claro, o sea, en la guerra Chris Krull pasa esto, y es como, digamos, parte de un plan maestro que nos lleva hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Que es Secret Invasion. Fíjate, ahorita me acordé de que precisamente con esto que mencionas, que Bendy se está retomando ahí como esos cabos sueltos que exacto siempre quedan, ¿no? Uh-huh. Y ahorita recordé que, a ver, aclárenme, el experto, ¿no? Recordé que dentro de los X-Men, con este personaje Cable, cuando fue líder de X-Force, él se convirtió en líder de X-Force porque él es un habitante del futuro. Regresa, se convierte en líder de X-Force para proteger a Sam Guthrie. A Cannonball, ajá. Porque Cannonball, bueno, ahí dejan ver que lo quiere proteger porque iba a ser como el ruler of the world o una cosa así, cosa que nunca se desarrolló después, según recuerdo, ¿no? Entonces, y dentro de los X-Men también, ahorita no recuerdo otra cosa, pero en la etapa de Claremont también se dejaron como pistas por ahí, como que los 12 mutantes más poderosos o los no sé qué mutantes, ¿no? Y entonces eran como eso, como las semillas de una futura historia, ¿no? Exacto. Pero muchas de esas cosas ya no se aprovecharon, se quedaron... Y que Bendis ahorita está aprovechando para esta gran historia, porque esto es como una gran infiltración Skrull. Entonces es justamente lo que le da como todo el valor a esta serie. Uh-huh. Entonces, pues miren, pues ahorita tenemos todo lo que tiene que ver con Endangered Species, viene Secret Invasion, en los New Avengers y en Mighty Avengers, ahí es donde empieza todo lo que tiene que ver con Secret Invasion. Así es que no se pierdan ninguna de estas series porque con esto van a entender el pedo, ¿no? Muy bien. Van a entender cómo va a estar esto y pues ya se nos acabó. Entienden, y si no lo entienden, mejor se vayan a comprar revistas de jugos. Ándale, el Fomi. O de Fomi. O la historia del atole, ¿no? También sí me gustaría comprar la historia del atole. Entonces, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando más de este personaje invariablemente. Seguramente, ¿no? Sí. Pero por el momento ya aquí ya están los parias de Conozca Más. No. Queridos compañeros. Nuestros queridos compañeros de Conozca Más. Lucio Matamoros, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este podcast. Y pues repítanos la dirección donde lo podemos encontrar. www.toquedequeda.net/iconoclast. Y la dirección donde podemos encontrar al señor Morales. toquedequeda.net/mondocane. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante 81 podcast, en el cual pues nos hemos divertido. Pero para el podcast número 82 va a haber un cambio radical en este podcast. ¿Sí? Sí. ¿Qué va a pasar? Todavía es una sorpresa. Es una sorpresa. Bien, es una sorpresa, ¿no? Así es que estén pendientes. Muchos van a decir, es para subir el rating. ¿Y sí? Sí. Pero por pura curiosidad, escúchenlo. Sí. No, para ver qué pasa. Publica Máximo un Carnage. Publica Máximo un Carnage. Y eso de Paramount ni es cierto. Pues bueno, nos vemos en el podcast número 82. Hasta la vista. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.